dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 50 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. El día de hoy, bueno, la mañana del día de hoy está cambiante. Ahorita estaba el sol súper fuerte. Ahorititita se acaba de meter el sol, se nubló y se suponía, ¿no? Según el pronóstico el día de ayer, que hoy iba a estar el día mayormente nublado. Así que pues no se confíen porque las temperaturas el día de ayer estaban muy agradables y el día de hoy, ¡pum!, cayeron las temperaturas. Entonces hay que salir abrigados, por favor. Porque van a seguir bajando las temperaturas, mañana probablemente vaya a llover, o sea, hay varias cosas que pues tenemos que contemplar en este fin de semana. Y bueno, para iniciar este viernes nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 52 grados Fahrenheit con un cielo nubladito. Hay viento también, se registra un viento de 18 millas por hora, una humedad de un 50% y una visibilidad de 9.9 millas. Se espera llovizna durante el día. La temperatura máxima para el día de hoy será de 55, mínimas de 22. La probabilidad de lloviznas es de un 95%, así que si es una probabilidad alta. Va a empezar desde la 1 de la tarde a las 12 de la madrugada del día de mañana. Así que pues prepararnos. Yo así como, prepárense, ¿no? No todos hay que prepararnos, Janet. Como si estuviera hablando a otras personas. Bueno, para el día de mañana, sábado 8 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 37 grados, mínimas 18. ¿Escucharon bien? Máximas 37, mínimas 18. Va a estar haciendo bastante frío, salgan bien abrigados, ¿ok? Para el próximo domingo, 9 de febrero, se esperan máximas de 35 grados, mínimas de 19, con cielos soleados y despejados. Para el próximo lunes, 10 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 37 grados, mínimas de 19, con cielos mayormente soleados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 4%, y esto será a las 6 de la tarde el próximo lunes. Para el próximo martes 11 de febrero se esperan temperaturas máximas de 31 grados, mínimas de 13 grados con cielos muy nublados. Se espera una probabilidad de un 12% de que caigan precipitaciones el próximo martes. Y como acaban de escuchar, pues son días muy fríos. Hoy la temperatura máxima pues va a estar agradable. Y de ahí pues va a ir cayendo, va a ir descendiendo y ya de mañana en adelante todas las temperaturas pues van a estar frías. Así que pues vuelvan a sacar sus abrigos. Si alguien pensó que ya se había acabado el frío, pues no. Ya saben, febrero loco,

9 de la mañana con 20 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo que Misada Mohamed dio el día de hoy en sus predicciones de este 7 de febrero en sus redes sociales. Es un día ideal para ver las cosas con claridad y evitar exageraciones. Se presentan oportunidades de reencuentro sentimental, social y laboral. Recibirás noticias importantes para tu futuro profesional. Para el signo de Tauro, mantén la calma y no te enganches con críticas. Sigue avanzando con tus planes, ya que estás en el camino correcto. Es un buen momento para las compras, ventas o negociaciones. Géminis, es un periodo de buena fortuna, pero avanza con cautela y analiza cada paso. La luna y Júpiter en tu signo favorecen tus decisiones, siempre que las tomes con paciencia. Cáncer, no permitas que personas externas afecten tu estabilidad. Disfruta el fin de semana con tus seres queridos y espera buenas noticias en el ámbito laboral y económico. Leo, momento de cerrar ciclos y avanzar con determinación. Se abren nuevas oportunidades llenas de abundancia y prosperidad gracias al apoyo de Júpiter. Virgo, escucha los consejos de quienes te rodean, pueden ser valiosos. Es un buen día para firmas y acuerdos. Es un fin de semana propicio para conectar con la naturaleza y recargar energías. Libra, tu magnetismo está en su punto máximo. Usa esta energía para abrir puertas y aprovechar las oportunidades que te brinda la luna creciente y Júpiter en Géminis. Escorpión, tu sensibilidad estará a flor de piel, recibirás reconocimientos y muestras de cariño, se presentan nuevas oportunidades en diferentes aspectos de tu vida. Sagitario, enfócate en el presente y no dejes que nada haga tambalear tu confianza. Avanza con seguridad, ya que la fortuna está de tu lado y se abren nuevas puertas. Capricornio, día excelente en lo laboral y en lo económico. Sin embargo, es importante equilibrar tu tiempo y dar más espacio a tu bienestar personal y familiar. Acuario, escucha tu intuición para tomar decisiones importantes. Es un buen día para organizar cambios en tu hogar o hacer negociaciones. Aprovecha el fin de semana para recargar energías. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Momento propicio para el amor, la familia y el hogar. Recibirás noticias positivas. Si buscas cambios laborales o nuevas oportunidades, este es el momento ideal.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueva mañana con 34 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y la primera nota que les traigo es sobre Honda, que enfrenta a Tesla con su nueva tecnología en la que no será necesario que tengas que prestar atención a la carretera. Honda develó en el CES de Las Vegas que para el futuro de la movilidad busca que sea esbelta, ligera e ingeniosa, buscando competir directamente con gigantes como Tesla. Estos vehículos aún son prototipos, aunque Honda anunció que estarán disponibles para el próximo año. Lo más que se puede destacar de estos modelos es su sistema de conducción autónoma, y será el primero en el que se pueda conducir completamente con eye off, o sea, cerrando tus ojos, y pues en todas las circunstancias, supuestamente. Yo no le tendría confianza, por más de que esté adaptado para eso. Bueno, el Honda Zero Saloon y Honda Zero SUV incorporarán un sistema de conducción autónoma de nivel 3, lo que permitirá a los conductores desentenderse de la conducción completamente. Sin embargo, en una fase inicial, el sistema solo operará en atascos de autovías y autopistas. No obstante, Honda promete que este sistema se irá ampliando a otros terrenos a través de actualizaciones over the air. Y la firma japonesa enfatizó que los automóviles de la serie 0 contarán con actualizaciones continuas sin la necesidad de llevar el vehículo a un centro de servicio. Y esto permitirá que los clientes mantengan sus coches siempre actualizados. Y con estas actualizaciones, Honda pretende ofrecer una experiencia que permita al conductor desentenderse por completo de la conducción, marcando un avance significativo en el campo de la movilidad autónoma. Y bueno, el Honda Zero Saloon es una berlina deportiva con un diseño elegante. Ahorita lo estoy viendo, está padre, con una parte frontal que hace recordar a los Lamborghini, aunque su apariencia es compacta. Y pues su interior es y altamente personalizable. Este ejemplar, llegará primero a Estados Unidos en el año próximo, 2026. Luego arribará a Europa y a Japón. Y el Honda Zero SUV estará disponible en el primer semestre del próximo año en Norteamérica. Es un automóvil de un tamaño medio con un diseño que distingue por su parte trasera con una pequeña luna vertical. Y ambos coches vendrán equipados con el sistema operativo inclusivo de Honda denominado ASIMO OS. Y este sistema gestionará todo desde la conducción automatizada hasta los sistemas avanzados de asistencia al conductor, que es ADAS. Y ASIMO OS es la representación de cómo evolucionó la tecnología de Honda y la marca con este sistema operativo. Pretende ofrecer una experiencia de manejo totalmente integrada y avanzada. Y para no perderte ninguna novedad sobre las marcas más importantes de la industria automotriz y descubrir historias más recónditas de este fascinante mundo, pues puedes buscar más información. Vamos a ver en cuál página es esta, porque yo lo estoy sacando de... Bueno, es en Torque US en español. T-O-R-K-U-S. Si quieres ver ahí lo más nuevecito de todos los autos, pues ahí puedes encontrarlos, ¿ok? Y bueno, pues no dice el precio, me gustaría haberles dado el precio, pero pues ya saben que hasta el próximo año va a haber más detalles, o probablemente en el transcurso de este año van a seguir. Pero pues sí, está interesante, está bonito, está padre y se ve más como un auto, que otros autos eléctricos que se ven por aquí que parecen otra cosa, ¿no? Y bueno, si tú tienes un Apple Watch, ¿lo estás usando? Mi pregunta es esa. ¿Por qué cada vez más usuarios están abandonando el Apple Watch? ¿Por qué creen? Una tendencia que podría acabar con este dispositivo. Lo que comenzó como una herramienta para fomentar la actividad física se ha convertido en una fuente de ansiedad para muchos. Usuarios relatan cómo el Apple Watch terminó controlando su día a día hasta que decidieron dejarlo atrás. Los relojes inteligentes han sido diseñados para mejorar nuestra calidad de vida, especialmente en lo relacionado con la actividad física. Y en el caso de Apple Watch, su sistema de anillos de activación anima a los usuarios a moverse, a hacer ejercicio y evitar el sedentarismo. Sin embargo, lo que parecía un incentivo saludable, pues se ha convertido en una fuente de presión para muchos. Nicole, una usuaria que compartió su experiencia en Fortune, cuenta que llegó a un punto en el que si no completaba sus anillos al final del día, caminaba de un lado a otro en su casa hasta alcanzarlos. Me di cuenta de que esto no era saludable, se convirtió en una obsesión, no entrenaba para disfrutar, sino para cumplir con lo que el reloj marcaba, fue lo que ella confesó. Y no es un caso aislado. En redes sociales como Reddit y TikTok, cada vez más personas relatan cómo dejaron de disfrutar del ejercicio debido a la presión de completar sus objetivos diarios. Un problema que afecta a varios dispositivos. El Apple Watch no es el único dispositivo bajo la lupa. Hay otros monitores de actividad como el Oura Ring y el Whoop, que también han sido señalados por generar ansiedad en sus usuarios. Sin embargo, el reloj de Apple, por ser el más popular, es el que ha recibido pues más críticas. Algunos usuarios han optado por reemplazarlo por aplicaciones como Gentler Streak, que ofrece un enfoque más flexible del ejercicio, dando importancia tanto a la actividad como al descanso. Y bueno, otro usuario también relató cómo deshacerse del Apple Watch fue un cambio de juego para su bienestar mental. Fíjense, no sabía que se estresaran tanto. Yo tengo un celular, pero no un celular, un reloj inteligente que prácticamente lo compré para el ejercicio, ¿no? Y entonces sí me aparece ahí de repente de que, ah, tienes que levantarte, muévete, haz esto, ¿no? Pero no es de que me esté molestando, pero sí me lo quito porque ahorita pues no puedo estar haciendo ejercicio, entonces sí me estresaría, ¿no? Entonces sí entiendo este punto de que pueda generar ansiedad, pero bueno. ¿Cuándo deja de ser saludable el seguimiento de la salud? El debate ha llegado al ámbito científico. Un estudio publicado en Science Direct en el 2023 encontró que el uso de dispositivos de seguimiento de calorías y actividad física puede estar relacionado con características propias de los trastornos alimenticios. Y además, los participantes de la investigación, cuyos relojes registraban un bajo número de pasos, mostraban menor autoestima, mayor presión arterial y frecuencia cardíaca elevada, y también tendían a comer de manera menos saludable en comparación con quienes no veían estos datos manipulados. Y los expertos advierten que, aunque estos dispositivos pueden ser herramientas útiles, en algunas personas pues pueden fomentar una relación poco saludable con el ejercicio y la alimentación, especialmente en aquellos con antecedentes de ansiedad o perfeccionismo. Y pues el desafío está en encontrar el equilibrio entre aprovechar la tecnología para mejorar la salud sin permitir que se convierta en una fuente de estrés. Exacto. O sea, tú pones tu horario, tú dices a qué horas voy a hacer actividad, y si te está molestando, pues nada más desactiva, yo diría, ¿no? Esas opciones. Y bueno, con esto vamos a finalizar esta información. Vámonos a otra pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Lo que va a estar es que por una decepción que no es tuya y que no es mía.

9 de la mañana con 51 minutos. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre el café y la cantidad de café que está relacionado con un menor riesgo de varias enfermedades. Hay ciertos estudios que los amantes del café adoran. Este es uno de ellos. Beber varias tazas de café o té con cafeína al día pueden proteger contra la diabetes tipo 2, la enfermedad cardíaca coronaria y los accidentes cerebrovasculares. Los hallazgos que fueron publicados en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism se suman a investigaciones existentes que sugieren que quienes beben café diariamente tienen menor salud cardíaca que quienes no la beben, y siempre que no beban demasiada cafeína, ¿ok? Entonces, la ingesta de cafeína en diferentes dosis podría tener diferentes efectos sobre la salud, fue lo que escribió en un correo electrónico el coautor principal del estudio, Xiaofu Qi, profesor asociado del Departamento de Epidemiología y Bioestadística de la Universidad de Suzhou en China. Qi y un grupo de investigadores de China y Suecia analizaron los hábitos de consumo de café y té de 188 mil personas de entre 37 y 73 años del Biobanco del Reino Unido, una gran base de datos que contiene información sanitaria anónima, que habían completado cuestionarios sobre su consumo de bebidas durante las últimas 24 horas, y también analizaron las respuestas de unas 172 mil personas que especificaron que bebían café o té con cafeína, y ninguno de ellos tenía antecedentes de enfermedad cardiometabólica definida por un diagnóstico de al menos dos de las tres afecciones, diabetes tipo 2, enfermedad cardíaca coronaria o accidente cerebrovascular. Eso lo hicieron cuando comenzó el estudio. Los investigadores hicieron seguimiento a los participantes después de unos 12 años, y los investigadores descubrieron que el punto ideal era beber 2 o 3 tazas de café o hasta 3 tazas de té al día. Las personas que consumían entre 200 y 300 miligramos de cafeína al día tenían un menor riesgo de padecer enfermedades cardiometabólicas en comparación con las personas que bebían menos de 100 miligramos al día. Los bebedores de café, en particular, tenían el riesgo más bajo, una reducción de casi el 50%, mientras que las personas que consumían entre 200 y 300 miligramos de cafeína a través del té o una mezcla de ambas bebidas tenían un 40% menos de probabilidades de desarrollar enfermedades cardiometabólicas. Y en el caso de los bebedores de té, el riesgo cardiometabólico disminuyó más en aquellos que bebían hasta 3 tazas de café al día. Pero los beneficios disminuyeron después de eso, ¿okay? Incluso para las personas que consumían más de 400 miligramos de cafeína al día, el estimulante no pareció tener consecuencias negativas para su salud cardiometabólica. Y entre aquellos que finalmente desarrollaron enfermedad cardiometabólica, beber cantidades moderadas de café todos los días todavía estaba asociado con un menor riesgo de desarrollar otra enfermedad cardiometabólica. Y el consumo moderado de cafeína también se asoció con ciertos metabolitos, que son compuestos producidos cuando el cuerpo digiere alimentos y bebidas, que están vinculados con una mejor salud cardíaca. Entonces, la ingesta moderada de cafeína puede regular los niveles de estos metabolitos, fue lo que dijo Qi. Y el doctor Luke Laffin, codirector del Centro de Trastornos de la Presión Arterial de la Clínica Cleveland, dijo que los hallazgos deben tomarse en contexto. Entonces, pues ahí está, ¿eh? Veremos las personas que pues toman café y que se pueden hacer algún estudio, ¿no? Para checar también, para corroborar, ¿no? Con estos resultados. Pero pues si tú te tomas 3 tacitas de té o café al día, pues podrías obtener estos beneficios de los cuales ya hablamos, ¿no? Y bueno, aquí voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir al tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. 9:59 a.m. Vamos a irnos al segmento de encuentros existenciales. Hoy vamos a continuar en la lección 257 del libro de Un Curso de Milagros. Estamos en los puros ejercicios y la lección del día de hoy se titula Que no me olvide de mi propósito. Y aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Que no me olvide de mi propósito. Si me olvido de mi objetivo, no podré sino estar confundido e inseguro acerca de quién soy. Y así mis acciones no podrán sino ser conflictivas. Nadie puede estar al servicio de objetivos contradictorios y servirlo bien. Tampoco puede desenvolverse sin que se abata sobre él una profunda angustia y depresión. Resolvamos hoy, por lo tanto, recordar lo que queremos realmente, para así unificar nuestros pensamientos y acciones de manera que tengan sentido y para llevar a cabo únicamente lo que Dios quiere que hagamos este día. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Padre, el perdón es el medio que tú has elegido para nuestra salvación. No permitas que nos olvidemos hoy de que no tenemos otra voluntad que la tuya. Y así, nuestro propósito tiene asimismo que ser el tuyo, si queremos alcanzar la paz que tú has dispuesto para nosotros. Y bueno, que no me olvide mi propósito. Hoy es una invitación muy directa, sobre todo ahorita que es viernes, fin de semana, podemos recordarlo, ¿no? Porque el viernes mucha gente pues anda más tranquilo, o por lo menos dice ya se acabó casi la semana laboral para los que trabajan de lunes a viernes, y tal vez dicen ya es el fin de semana, ya voy a descansar y voy a ver la tele o voy a hacer ejercicio o ver lo que vayan a hacer, ¿no? Entonces también podemos confundirnos, ¿no? Al mismo tiempo que sí podemos aceptar y recordar que no me olvide de mi propósito, también podemos olvidarnos de nuestro propósito, sobre todo cuando uno pues decide hacer cosas que de antemano sabes que te van a distraer. Por ejemplo, cuando uno toma hasta emborracharse, pues obviamente pierde la noción del tiempo, ¿no? Pierde el sentido del momento. Tal vez hay gente que está borracho o borracha y está feliz, pero está feliz ¿por qué? Porque le está dando algún tipo de estimulante, ¿no? Al cuerpo. Y pues obviamente se va a olvidar de cuál es el propósito. Por eso nos dice que no me olvide de mi propósito. Les decía este ejemplo porque como es fin de semana, pues hay que ser conscientes de esto. Yo no les estoy diciendo que no tomen, que no beban, pero háganlo conscientes, ¿no? Decir, pues me estoy tomando esto y hasta aquí, ¿no? No me voy a olvidar de mi propósito. No me voy a perder en mi mente, ya sea con el alcohol o con la ira o con el miedo, no sé, o sea, porque hay muchas emociones que pueden estar presentes en nuestra mente. Y digo en nuestra mente y no en nuestro cuerpo, ¿no? Porque es el indicador de cómo nos estamos sintiendo. Si yo tengo buenos pensamientos, bueno, no voy a decir buenos, perdón. Si yo voy a tener pensamientos que me están fortaleciendo, pues probablemente se va a ver manifestado en mi cuerpo, ¿no? Pero si estoy teniendo pensamientos de miedo, pues también se va a manifestar en mi cuerpo. Esas emociones que uno tiene o que uno trae, es por la calidad de pensamientos que nosotros estamos abordando en nuestra mente. Es como un avión, ¿no? Que tú pones ahí, o bueno, en un avión van pasajeros, va el piloto, van los copilotos, van las aeromosas. Así es como funciona a veces nuestra mente, como un avión lleno de pasajeros, que son los pensamientos. Y hay unos que son más importantes para nosotros, ¿no? Como decir, ah, pues es importante que haya un piloto, sino quién lo va a manejar, ¿no? Y entonces ese piloto que traemos nosotros en nuestra mente está indicando, ah, vamos a traer este pensamiento aquí a clase premium o a primera clase, y estos pensamientos van a ser más importantes, ¿no? Y esos pensamientos son los que más problemas nos podrían estar causando, o los pensamientos que nos podrían estar estresando o nos podrían estar causando tranquilidad. Cual sea que sea el pensamiento, se va a ver una actividad en nuestro cuerpo que va a estar relacionada con ese pensamiento. Entonces, el perdón es el medio que pues nuestro Padre elige, ¿no? Para nuestra salvación. Y hoy se nos invita a que no olvidemos esto. Y que no tenemos otra voluntad que la de nuestro Padre. Y bueno, disculpen, tenía que estornudar. Hoy no vamos a olvidar, no vamos a permitir que nos olvidamos de que no tenemos otra voluntad que la de nuestro Dios, que la de nuestro Padre, que la de nuestro guía, ¿no? Y así nuestro propósito tiene a sí mismo que ser el suyo, si queremos alcanzar la paz que pues nuestro Padre ha dispuesto para nosotros, ¿no? Que no me olvide mi propósito es una frase que tenemos que recordarla durante el día. ¿Por qué? Porque probablemente en el fin de semana te vayas a preocupar, o te vayas a angustiar, o te vayas a enojar, o te vayas a poner triste. Y trata de recordar que no me olvide de mi propósito. Porque si me olvido de mi objetivo, entonces voy a estar confundida, voy a estar insegura, voy a estar confundido e inseguro, ¿no? Para aquellos que me están escuchando. Y vamos a estar inseguros de lo que somos. ¿Por qué? Porque tal vez con las acciones que nosotros estamos haciendo o que nuestro entorno está haciendo, pues vamos a sentirnos, independientemente de donde nos encontremos, a salvo o no, ¿no? Tal vez si estoy en mi casa pero no me siento a salvo, estoy afuera de mi casa y no me siento a salvo, o viceversa, ¿no? Si te sientes a salvo, eso es muy satisfactorio para nosotros, ¿no? Pero cuando uno no se siente a salvo, se siente atacado, se siente miedo, siente angustia, yo sé que ahorita en estos momentos, como está la situación de esta nación, pues hay mucho miedo. Hay mucho miedo, hay mucha gente que vive con mucha ansiedad, lo digo por las cuestiones políticas, y a veces pues uno pues se relaciona con este tipo de pensamientos y obviamente va a llegar a un momento en el que no va a sentir uno paz, no se va a sentir a salvo, no se va a sentir tranquilo, no se va a sentir feliz, no se va a sentir agradecido. ¿Por qué? Porque se está dejando llevar por el entorno. Entonces, hoy los invito a cada uno de ustedes que no se olviden de su propósito, que tu propósito no es estar con miedo, y que aprendamos a aceptar las cosas que la vida nos muestra, y aprendamos a perdonar y amar a la vida, y en la vida incluye a nuestro prójimo. ¿Y cómo vamos a amarlos? A través del perdón. Hay mucha locura y la podemos ver, la podemos sentir cuando también nosotros nos confundimos y nos combinamos con esta locura de los demás. Entonces no es necesario que tú te contamines con la locura. Puedes observarla y decir, sí, hay mucha locura, pero también hay mucha cordura. Y vamos a irnos con la cordura. No vamos a dejar que nada ni nadie nos haga olvidar de cuál es nuestro propósito. ¿Por qué? Porque si lo olvidamos, vamos a seguir confundidos, vamos a seguir inseguros. Y no necesitamos eso y no queremos eso. Hoy vamos a recordar nuestro propósito. Y a través del perdón

sino de aceptar y fluir, habrás entendido la vida. De la mañana con 16 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes y en el transcurso de toda esta semanita. Les decía que tengo ahorita un compromiso, así que por eso empecé más temprano el programa y también pues lo terminé un poco más temprano. Los espero el próximo lunes, si Dios quiere, en punto de las 9. No. El próximo lunes ni martes voy a poder en la mañana. Tengo citas médicas. Híjole, se me había olvidado. Voy a ver si puedo cambiarla del día lunes para que sea el puro martes. Pero pues no les prometo mucho, porque pues ya no hice este cambio durante la semana. Pero si no, pues nos escucharemos hasta el próximo... hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. O tal vez cuando ya me desocupe, si puedo estar acá más temprano, igual grabamos el programa más tarde. ¿Ok? Y bueno, ahora sí, me despido. Su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.